Se va Mar Azul, acá nos dicen que no, los muchachos, las chicas. Vamos a hacer los últimos dos temas de la noche para toda la gente que le guste el licor y la cerveza. Yo tomo licor con ritmo de cumbia y ustedes con las palmas bien arriba. ¡Ey! El que no salta es un amargado, vamos arriba. ¡Arriba! ¡Cumbia, nena! Me la paso divino.